Mundofonías. Mundofonías. Hola, ¿cómo estáis? Os damos la bienvenida a Mundofonías. Esta es una nueva edición de este programa que hacemos desde Madrid, Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez, que se emite a través de 41 emisoras a lo largo y ancho del planeta en 16 países y que se dedica a explorar las músicas de raíz popular más maravillosas del planeta. Una cita mensual que tenemos siempre es repasar la lista de la Transglobal World Music Chart, una red de críticos y periodistas, mucha gente de radio, pero también de otros medios, como medios escritos, revistas, medios online, etcétera, etcétera, de todo el mundo, que se dedican a examinar y a opinar sobre los discos recientes de estos universos musicales, las músicas del mundo, y de ahí pues surge una lista mensual con los 20 mejores. Lo que repasamos en el programa es el elenco de los 10 primeros, dado que no nos da tiempo a incluir la totalidad de esa veintena, ese top 20, como se suele decir, pero sí hacemos una buena panorámica de lo que esta red de críticos opina acerca de las músicas que se están haciendo ahora mismo en el planeta. Una red de críticos que, os recordamos, está integrada pues aproximadamente por unas 50 personas de todos los continentes, entre las cuales se encuentran los dos miembros de este programa, Araceli Chigana y Juan Antonio Vázquez, quienes de nuevo os saludan después de haber escuchado al artista que está en el puesto número 10 de este mes de marzo del 2016. Se trata de Julia Kamalova. Su proyecto musical es Julia and the Children of the Underground. Julia y los niños de lo subterráneo. Ella reside en Australia desde hace algún tiempo, aunque sus orígenes están en territorio actualmente ruso, cerca de los Urales, esa línea montañosa que teóricamente divide Europa de Asia. Pues bien, de esa cultura tártara procede Julia, trasladada ya hace mucho tiempo a Australia, donde ha desarrollado, pues yo creo que, si no toda buena parte de su carrera musical. Su último trabajo se llama On Love and Science y normalmente ya canta, aunque en este tema pues nos trae una pieza instrumental. Backwards and Forwards, atrás y adelante. Nosotros seguimos adelante repasando la lista del mes de marzo de la Transglobal World Music Chart, ahora con el número 9, ocupado por dos artistas que ya llevan en la lista un cierto tiempo, el maliense Viefar Katuré y la estadounidense Julia Easterlin. Ahí teníamos esta pieza In the Pines, en la cual pues se unía esa tonalidad blues también a los elementos africanos y del oeste del continente que aportaba Bifar Katuré. La voz era la de Julia Easterlin y es su proyecto conjunto llamado Turistas, que siguen entre los 10 primeros de la lista de la Transglobal World Music Chart durante este mes de marzo. Estaban en el número 7, ahora ocupan el lugar número 9. Entre los que han aparecido en la lista, pues está este grupo que nos llega desde Bosnia-Herzegovina con su nuevo disco. El disco se llama Sufka y ellos son Divan Hana. Este tema titulado Hoy Safete Sayo Sara y Lillo, que abre el disco de Divan Hana desde Bosnia-Herzegovina. Seguimos repasando la lista del mes de marzo de la Transglobal World Music Chart con este grupo llamado Divan Hana. Un disco que vio la luz en el año 2015 en la zona de los países balcánicos. Y ya en este 2016 tiene su edición internacional y global a través del sello Arc Music, el disco Sukva, como digo, de Divan Hana. Y seguimos en la lista de la Transworld World Music Chart con un viejo conocido de esta lista, el grupo brasileño Bixiga 70. Ellos llegaron a alcanzar el puesto número uno de la Transglobal World Music Chart y ahí han seguido. Y de hecho, pues han bajado algunos puestos, pero también luego han subido. Han estado el mes pasado, por ejemplo, en el número 8. Ahora están en el 7, remontando un poquito. Bixiga 70 nos visitan desde su disco titulado 3, el número que hacen en su discografía con este trabajo, y esta pieza titulada Mil Vidas. Thank you.

Continuamos en Mundofonías. En este caso estamos repasando los 10 primeros clasificados en la lista de la Transglobal World Music Chart, esa lista elaborada por votación entre los críticos que forman parte de esa red internacional e intercontinental, aproximadamente medio centenar de críticos, periodistas, radiofonistas de todos los continentes, entre los que, como sabéis, se encuentran los componentes del equipo de Mundofonías como miembros e incluso como miembros fundadores de este asunto junto con algunos otros colegas. Pues bien, aquí hemos escuchado otro disco que también estaba el mes pasado en la lista, ocupaba el puesto número 2, ahora llega al número 6, donde varios artistas de diversa procedencia como Shai Ben-Tzur o Johnny Greenwood, conocido por formar parte de Radiohead, se junta con músicos de la India con el nombre de The Rajasthan Express para este proyecto llamado Junoon, que además de un disco, también es un documental. Y vamos a continuar ahora con unas artistas argentinas. Ellas son dos hermanas gemelas musicales estupendas, las hermanas Caronni. Su disco Navega Mundos, su tercer trabajo, apareció en el mes pasado en el número 12 y en este caso nos lo encontramos en el número 5 de la Transglobal World Music Chart del mes de marzo del 2016. Turchinsky Canzoneta se llamaba la pieza que nos traían las hermanas Caronni, estas dos artistas argentinas afincadas en Francia, con su nuevo trabajo Navega Mundos. Aquí nos ofrecían retazos de la música de su país, también con otros elementos klezmer y algún otro que creemos adivinar entre los acordes y las melodías de esta pieza. Seguimos en la Transglobal World Music Chart, repasándola en esta edición de Mundofonías. En este caso ya llegamos al puesto número 4, donde encontramos una nueva incorporación. Es el disco de la artista saharaui Aziza Brahim. El nuevo trabajo de esta artista hace referencia a la Hamada, que es el territorio del desierto argelino, donde se ve forzado a vivir buena parte del pueblo saharaui expulsado de su tierra y viviendo en los campos de refugiados que se encuentran en ese territorio, en la Hamada, en las cercanías de la ciudad de Tinduf, en Argelia. Pues bien, Abar el Hamada es el título del disco, Aziza Brahim es la cantante y la pieza que escuchamos de su nuevo trabajo, que ocupa, como digo, el puesto número 4 en la lista de la Transglobal World Music Chart. Esta pieza se llama Baraka. ¿Qué música tan curiosa? ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Thank you. los niños juegan, él son los que más, pero se quedan, los niños juegan, come see us play, come see us play, come see us play. Los niños juegan, la lluvia llega, pero se quedan, los niños juegan, cae la noche, el sol se esconde, y ellos se quedan, los niños juegan. Deja la lluvia ir. Estáis escuchando Mundofonías y, como solemos hacer todos los meses, en el primer programa del mes normalmente, damos un repaso a la lista del mes, a la Transglobal World Music Chart, esa lista elaborada, como decimos, por medio centenar aproximadamente de críticos y especialistas de todos los continentes que eligen sus discos favoritos entre las recientes producciones de músicas del mundo. En este caso, en el puesto número 3 nos encontramos con este proyecto Sidestepper, que reaparece con músicos de Colombia y también algún elemento británico con un nuevo disco llamado Supernatural Love, del cual escuchábamos la pieza con la cual dimos a conocer este disco incluso algún tiempo antes de que se publicara este Come See Us Play. Ahora ya está editado en todo el mundo y obteniendo éxitos como esta tercera posición en la Transglobal World Music Chart, después de subir 2 puestos desde el mes anterior. Y en el puesto número 2 nos encontramos a un artista africano, precisamente era el que ocupaba el primer puesto el mes pasado, el mes de febrero, en la Transglobal World Music Chart, Baaba Mal. Gilliman, you know Gilliman, get them Gilliman, Gilliman, Gilliman, Gilliman, Cotta Alabumi, Cotta Alati, Cotta Alabai, Gilliman, Sabu Alamoni, Sabu Alayun, Sabu Alaya, Feelam, Pro Wadami, Pandam, Pro Wadami, La, Pro Wadami. Tiki minya mata, mi yarata, alle mi jade, kombi no mami, kombi no mami giro, komba no mami, ma alle gira mwale, kombi no mami. Escuchábamos la música de Baabamal, su nuevo trabajo se llama The Traveler y este disco ha sido colocado en el puesto número 2 este mes de marzo del 2016 por la votación conjunta de los críticos componentes de la Transglobal World Music Chart que estamos repasando en esta edición de Mundofonías. Hay que decir que en esta lista, pues la opinión de los integrantes de Mundofonías, de los dos hacedores de este programa, pues es una más entre muchas otras y hay cosas en las que coincidimos más con el resultado global y otras menos. Particularmente este disco de Baabamal pues se nos sitúa ya en un territorio quizá más comercial para lo que nos gusta escuchar aquí en Mundofonías. En cualquier caso, pues aquí está el reflejo de la opinión de este conjunto de críticos que lo sitúa en el puesto número 2. Como digo, es Baabamal, su disco The Traveler. Podéis repasar la lista completa de los 20 primeros, las listas anteriores también, por supuesto, de esta iniciativa global, la Transglobal World Music Chart, en su página web transglobalwmc.com, e incluso ahí tenéis la posibilidad de comprar vía internet, si así os interesa, pues los distintos discos que han sido elegidos. ¿Y cuál será el número uno? Pues en el número uno tenemos a una artista, en este caso africana también. Ella no viene de Senegal, como viene Baabamal, pero sí de cerquita, de Mali. Rokia Traoré. Su nuevo trabajo se llama Ne So y entra directamente en el número uno de la lista de la Transglobal World Music Chart en este mes de marzo. Así que con ella os vamos a dejar, no sin antes recordaros también que nuestra página web mundofonías.com sigue abierta a vuestra entera disposición. Podéis contactar con nosotros a través de nuestro correo electrónico radio@mundofonias.com. Nos encontráis también fácilmente en Facebook y en Twitter. Esto ha sido Mundofonías, el programa que hacemos desde Madrid, Araceli Chigana y Juan Antonio Vázquez, y que se difunde a través de 41 emisoras a lo largo y ancho del planeta. Os esperamos en nuestra próxima edición dentro de muy poquito. De momento os dejamos con este número uno de la Transglobal World Music Chart del mes de marzo del 2016. La artista Rokia Traoré y su disco Neso. Nos quedamos con esta pieza, Kenia. Ha sido un placer. Salud. Go Ben. seno y a caña can camonebo. Ey, ay, ay, oh bebé, a que viale. Coman a que viala, coman a que tiñala. Imana ke fenfeno, ko bena Kenya. Ey, ay, ay, ko bena Kenya le. Ko mana Kenya la, ko mana ke tinyela, a Kenya. Musunyu malu karama. Ina la kuma befu afu chobo nyuma. Sunguru lu karama. Ika jenyo mwenye peke ate chobo nyuma. Hey, yeah, yeah, Kenya, le. Komana Kenya, la, komana Kenya, la, a Kenya. Deputo lula wale enyuma, partido opposition luko Kenya, ministere luko Kenya, fonctionnaire lula wale enyuma, jamana nyamogola wale enyuma, odebi jamana latanye, ka jamana denobela sera nyuma, ka anu kalanka ana waju, wale nyuma na kajamana ayiriwa. Hey, ay, kobe na Kenya le. Koma na Kenya la, koma na Kenya la, a Kenya. Mwuma na kifemfeno, ya kanye kankakodila. Soñó un talaño.